Viva Dios, viva la Virgen. Viva la Virgen, viva la flor del retamo. Viva Dios, viva la Virgen, viva la flor del retamo. Viva novios y padrinos acompañados y hermanos. Viva novios y padrinos acompañados y hermanos. Del peral, viva Dios, viva la Virgen, viva la flor del peral, vivan los novios que hoy día ya se fueron a casar, vivan los novios que hoy día ya se fueron a casar. Vivan novios y padrinos acompañados y suegros. Vivan novios y padrinos acompañados y suegros. Ya se casaron los novios y quedaron bien casados. Ya se casaron los novios y quedaron bien casados. Bendición del cura y la del señor vicario.